Hay quien te promete mucho y al final nada te da. Cariño como el mío tú jamás encontrarás. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad. Oye, dinero maldito, por favor llégate acá, porque si no vienes pronto, mi cariño se me va. Como no tengo dinero.